que no sabe qué cosas sean libros de caballería. Y en caso de que se averiguaren... Palabras estas últimas de la concejala de Cultura, Juani Vilches, la encargada de clausurar esa lectura ininterrumpida del Quijote, también con palabras de agradecimiento tanto al club organizador, al club de lectura de Jodar, como a los participantes. Buenas noches. Ante todo, gracias. Gracias al club de lectura, gracias María. Gracias María Ángeles, a todos los miembros, por este día tan bonito que nos habéis dado. Por segundo año consecutivo, el club de lectura de esta ciudad celebra el Día del Libro con la lectura ininterrumpida del Quijote, con la segunda parte del Quijote. Un libro que se debe leer, porque representa la mejor aportación de la literatura española a la cultura universal. Celebramos este acto, que para mí es un orgullo, tú lo sabes, cuando empezamos hace un mes a verlo, ¿verdad? En este nuevo espacio para la cultura, para la juventud, y me alegra que este primer acto aquí en esta sala de conferencias sea la lectura ininterrumpida del Quijote. La lectura es cultura, la lectura es desarrollo. La juventud necesita de la cultura para el desarrollo personal. Los adultos también lo necesitamos. También incorporamos las palabras de María Peñas, del Club de Lectura, haciendo lo propio, agradeciendo la participación de todos los colectivos, de las asociaciones y de la comunidad educativa. En estos momentos damos por finalizada la segunda lectura ininterrumpida del Quijote, que con motivo de la celebración del Día del Libro se ha llevado a cabo en el pueblo de Jodar. El Club de Lectura de nuestra localidad, como organizador de este evento, se siente orgulloso y satisfecho de aquella idea que surgió una tarde de invierno, compartiendo gratas conversaciones y vivencias alrededor de un libro. Que esta idea haya visto por segundo año consecutivo la luz. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la participación de lo más valioso que tiene nuestro pueblo, su gente, que una vez más ha demostrado su entrega a la hora de participar de manera altruista en actividades como las que en estos momentos nos ocupan. Palabra, el testimonio de esa jornada de ayer en el nuevo salón, en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud, que precisamente hoy también acogerá la presentación de un libro fruto de un taller de escritura creativa que tenía lugar en nuestra ciudad. Será a partir de las 9 de la noche. En clave política, Izquierda Unida aspira a conseguir la mayoría en las elecciones municipales del 24 de mayo, por lo que de momento rechaza cualquier tipo de pactos con otras fuerzas políticas, aunque la coordinadora local y la candidata reconocen que han mantenido algunos contactos con distintas fuerzas políticas en las últimas semanas. Va a cerrar fila y va a valorar el trabajo que vamos a presentar y vamos a hacer Izquierda Unida y que hemos estado haciendo durante estos 4 años. Van a valorar las mentiras y lo que han hecho otros partidos políticos, y ante eso van a cerrar fila con Izquierda Unida y vamos a ganar la alcaldía. No nos cabe la menor duda. Por lo tanto, los pactos es que ni siquiera nos entramos a valorarlo, porque ponernos ahora a eso no tiene sentido. En todo caso, dentro de aquí tiene una reunión con un parte de Podemos. Sí. Exactamente, sí. Nosotros esta tarde tenemos una reunión, no sabemos quién va a venir. Sí, sí, nosotros ya anteriormente nos habíamos reunido con el Partido Andalucista, es decir, en democracia siempre tenemos que saber qué línea de trabajo, qué puntos en común tenemos todo el mundo. No, con el Partido, vamos a ver, con el Partido Popular nosotros no nos vamos a reunir. Con el Partido Socialista, muchísimo menos. Es decir, no... Con el Partido Socialista y con Podemos. Y con Canarias. No hemos reunido con el PCPA. Con el Partido Andalucista nos reunimos hace unos meses. Con los demás, pues por ahora mismo, en estos momentos, no está dentro de nuestra agenda. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Palabras, testimonio de esa última comparecencia ante los medios de comunicación de la coordinadora local y candidata a la alcaldía por Izquierda Unida. Se cumplen las 9 de la mañana.